Kaixo Arratsaldeon, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Bueno, para empezar, pues como ya sabéis, estamos preparando el primero de mayo Nahiak Bat. Lo entendemos como un día de lucha. El lema que hemos puesto para esto, para este año, es prácticamente el mismo del año pasado: Lana ta ondasuna banatu, la lucha paga, que rezan en el cartel. La apuesta del GOT por la confluencia de distintas sensibilidades políticos-sindicales nos hace apostar por la convocatoria unitaria junto con los sindicatos SK, CGT, CNT, Steilas y Cobas. De esta unidad salen dos convocatorias o dos citas importantes: la marcha de Oreretatik Donostira, Goizeko Beachi Berrogeita Bost, 10 menos cuarto, y saldremos de la Alameda para luego llegar a Donostia hacia las 12 y partir en bloque unitario desde la brecha. Gero baita dakagu gure herrian, amen, lapeko deialdia, 12 eta erditan manifestazioan Zumarditatik, Zumardiak Oreretakoa. Da gero dakaten prestatuak lapeko jendiak Baskaria, eta Baskaria dia eskola publikoan izen Baikoldo Mitxelena edo bestela izen zarra Biteri. Ta bueno, pues comentar, esas son, digamos, un poco las convocatorias de aquí nuestras. Y queríamos también haceros constancia de una convocatoria que surge de la Coordinadora de Desempleados de Vizcaya. Coordinadora que, bueno, pues ya agrupa a unos 16 taldes de distintos pueblos que alcanzan, porque hay algunos que el talde se comparte con más de un pueblo, pero que ya alcanzan a unos 25 pueblos de Vizcaya. Y en concreto, la convocatoria que tienen para este primero de mayo, ellos hacen hincapié en el reparto del trabajo, en la no realización de horas extras, en un mayor control de las obras públicas y la implicación de un carné sociocultural con descuentos en transportes, polideportivos, cultura, cine, teatro para los desempleados, la implantación de un parque de vivienda social cuyo alquiler no supere el 20% de los ingresos de la unidad familiar. Que digamos que eso son cosas que cuando funcionó en nuestro pueblo la Asamblea de Paraos, pues en el decálogo que se realizó desde la Asamblea, pues son puntos, digamos, como muy parecidos a los que están defendiendo los compañeros en Vizcaya. Entonces, pues bueno, queremos darle la importancia que creemos que tiene el que los desempleados se organicen y tengan una voz propia, aparte de las opciones sindicales. Si me permites, y al hilo de lo que estás hablando, la semana pasada también aquí en Sinchilic, hablando con Javier, integrante de esta coordinadora, pues nos hablaba de las luchas que llevan con el tema de las horas extras. Las horas extras en varias empresas, denunciando la, pues eso, el hecho, la realización el que se realice de las horas extras, y proponiendo la incorporación a esos trabajos de gente de las asambleas de parados. Han sido varias ya desde marzo, desde en el mes de marzo y en el mes de abril, y hoy concretamente, hoy han ocupado Lanbide en Las Arenas y lo han ocupado un poco también para llamar a este 1 de mayo, porque tienen una convocatoria, diríamos, específica, que la van a hacer en Sestao, zona más castigada por sí, el paro. Pueblo que tiene un porcentaje de en torno al 26% junto con Baracaldo, de los más altos de Euskal Herria. Y hoy, como decías, pues también, como decíamos, han ocupado Lanbide y denunciando también a las instituciones su falta, su inacción en un tema que bueno, llevamos años años gritándolo en las diferentes manifestaciones. Reparto de la riqueza, reparto del trabajo. Y desde luego es algo que desde luego, desde las instituciones, en todos los ámbitos de trabajo, las personas que hacen, pues yo qué sé, sobrecargas en el horario, que lo reflexionen y que de alguna manera pues faciliten la incorporación de más personas al mundo de trabajo. Es porque esto es, no es un, digamos, un diagnóstico que, por ejemplo, nosotros en el GOT también se ha comentado más de una vez. Digamos, el viejo eslogan de muchos de el pleno empleo, dadas las circunstancias y esto, no parece que eso vaya a ser factible en ninguno de, digamos, de los casos ni de los pensamientos. No, no. Y entonces sí que, pues, lo mismo que de las asambleas de parados de Vizcaya, el GOT también entiende que tiene que ser, pues bueno, reparto de lo que hay, trabajemos menos para trabajar todos, compartamos los trabajos asalariados y no asalariados. Y domésticos. Y domésticos, que sobre todo, como ya sabemos y lo hemos denunciado muchas veces, recaen especialmente en las mujeres. Están saliendo esos brotes verdes primaverales que nos los están metiendo hasta en todos los desayunos y vemos que los índices de precariedad, paro, pobreza, precariedad, desigualdad, siguen aumentando. Así es. ¿Cómo? Empeorando las condiciones laborales. Muy bien. Bueno, pues ya con el primero de mayo, recordaos la convocatoria del GOT a la marcha del primero de mayo, que saldrá de la Alameda del Pueblo a las 10:15. Animaos a participar. Y luego, puntualidad, ¿eh? El resto de las convocatorias. Eso sí, muy importante. Luego, continuando, bueno, pues ahora, digamos que en este principio de año nos han llegado muchas noticias en torno al precio de la energía eléctrica. Entonces, pues bueno, aquí, desde el GOT, que hemos hecho seguimiento y que apostamos claramente por un modelo que es nuestra piedra angular, sería la cooperativa Goyener, cooperativa de distribución de energía eléctrica renovable sin ánimo de lucro. Seguimos apostando por Goyener y, en concreto, pues bueno, voy a tratar de transmitiros algunas de las explicaciones y detalles que aparecen en la nueva factura eléctrica que nos da Goyener a las personas que somos socios y que consumimos a través de la energía eléctrica a través de Goyener. Entonces, para empezar, hay dos cosas como que hay que son muy importantes. De un lado, consumo. Número de kilovatios que realmente consumimos el consumidor, ¿no? En nuestra casa, pequeño taller, oficina o lo que sea. Una de las partes, el consumo. Dos, la potencia contratada. Esto, digamos, lo que más incide en el precio no es el consumo, sino que es la potencia que se contrata. Con lo cual, muy importante optimizar y saber muy bien calcular cuál es la potencia que necesitamos. Bajar algo en potencia contratada nos supone que se pueda abaratar positivamente la factura. Entonces, esa es como una de las cosas importantes a tener en cuenta a la hora de la contratación. Luego, vamos a hacer un poco el desglose de la factura. Término de energía. Peaje de acceso a la energía. Este es un coste que va en todas las facturas y es único. Esto viene del gobierno, digamos. De un lado estaría el peaje de acceso a energía y luego estaría el coste de la energía. Luego, viene el siguiente punto. Impuesto sobre la electricidad. Alquiler, equipos de control y medida, que eso también se cobra. Y luego a esto se le añadiría el 21% del IVA. Ahora vamos a hacer lo que nos ha pasado Goyener a todos los socios cooperativistas y clientes, que es realmente del importe de dinero que nosotros hemos pagado de factura, ¿qué tanto por ciento va a cada cosa? Y entonces aquí nos encontramos. Destino del importe de su factura. Costes regulados, aproximadamente el 44% del importe total de la factura. Y esto se divide como tres grupos. Incentivos, energías renovables. Meten también la cogeneración y meten también los residuos. Los residuos simplemente son los de carácter nuclear y así. No hay esto. Luego está la anualidad del déficit, lo que más de una vez hemos oído como el déficit de tarifa. Pues bueno, eso va metido ahí también. Y luego estaría algo que sí que realmente, digamos que es de este tramo, la única parte que realmente nos deberían de cobrar, que son el coste de las redes y el transporte. Esto, como he dicho, estas tres cosas es el 44% más o menos de la factura. Luego, punto B, estarían los costes de producción de energía, que son aproximadamente un 36% del total de la factura. Y para terminar estaría el apartado C, que sería impuestos aplicados, aproximadamente el 20% del total de estos datos. Figuran en la factura que la cooperativa Goyerra nos transmite a los socios cooperativistas. En esto, al final, como sacamos de conclusión, digamos, que la tarta del dinero que nosotros ponemos mensualmente, en realidad el 36% que sería la producción de energía, costes de producción de energía, más el coste de redes, estaríamos hablando de que puede ser un 40% del total de nuestra factura, a lo cual siempre le añadimos el que hemos comentado antes del 21%. Con lo cual se puede deducir que de lo que pagamos de factura, el 40% sería realmente lo que hemos gastado de energía y todo lo demás, es decir, un 60% largo, serían impuestos y déficit de tarifa, apoyo a las nucleares, etc. Con lo cual, para que nos hagamos una idea, nos están cobrando en nuestra factura mensual un montón de cosas, un montón de dinero que no tiene que ver directamente con lo que es la factura. Y bueno, ya para terminar con Goyener, recordar, ya Goyener, aquí os hemos ido dando los datos de cómo va subiendo el número de socios y ya estamos por encima de los 3.000 socios. Animaos a haceros socios de Goyener. Es tan fácil como entrar en la página web goyener.com y ahí automáticamente te salen ya un par de ventanas donde simplemente clicando ya te piden los datos, que son muy sencillos: nombre, un correo, un número de cuenta corriente y la última factura con la empresa que tú tengas. Y Goyener se encarga de hacer todo el cambio de papeleos y demás. Y en un plazo de unos 4 meses o así, ya pasas a ser socio cliente de Goyener. Primero te haces socio, luego ya llega lo de cliente y ya pasas a ser consumidor de energía renovable 100%, porque eso es una de las cosas que se garantiza desde Goyener. Y quería comentar, volviendo al primero de mayo, que se me había pasado totalmente, hacer un poco de historia, sobre todo pues para los más jóvenes o para los que menos, digamos, hayan estado informados. Primero de mayo, el porqué del primero de mayo. El primero de mayo es uno de los hitos en la lucha histórica por la liberación de la clase obrera. En 1886, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, que era uno de los grandes centros industriales a nivel mundial, donde todos los años llegaban por decenas de miles tanto migrantes internos como externos desde los distintos países del mundo. Desde inicios del siglo XIX, la reivindicación de la jornada laboral de 8 horas, bajo la máxima de 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño, 8 horas para las relaciones sociales y la casa, había ido tomando cuerpo en el seno del movimiento obrero, hasta el punto de que se llegaron a promulgar leyes, ley Ingersoll, que reconocían la jornada laboral máxima de 8 horas. Sin embargo, el incumplimiento sistemático de esa ley llevó a la mayor organización sindical en Estados Unidos, American Federation of Labor, Federación Americana de Trabajadores, sin más, a convocar una huelga que duraría hasta que no se hiciese efectiva esta demanda. El primero de mayo de 1886, más de 200.000 trabajadores y trabajadoras salieron a la huelga, mientras otros tantos consiguieron el mismo objetivo con la simple amenaza de salir a la huelga. Las huelgas continuaron por días. De hecho, la única fábrica que funcionaba en Chicago era la empresa McCormick, y lo hacía gracias al esquirolaje. Y fue precisamente durante uno de los piquetes contra ese esquirolaje, el 3 de mayo, cuando la represión policial asesinó a 6 personas y dejó decenas de heridos. Las movilizaciones y la represión siguieron en días posteriores, dejando una larga lista de personas encarceladas e incluso, en algunos casos, se les llegó a aplicar la pena de muerte. Por ello, desde 1886, el 1 de mayo es una fecha marcada en rojo por el movimiento obrero de todo el planeta. Una fecha que nos recuerda que todo lo que hemos conseguido ha sido gracias a la lucha, a pesar de que a día de hoy la inmensa mayoría de los medios de comunicación, muchos partidos políticos y sindicatos nos digan que la lucha prácticamente no sirve de nada y que lo que vale es la negociación. Pues no, la lucha sirve y esto es lo que nos anima y refuerza para seguir conquistando derechos frente a la voracidad del capital. La lucha paga. La lucha paga. Y para terminar, pues ya estamos cada vez con más calorcito y os voy a dar una receta de ensalada de escarola. Con una vinagreta de fresas. Haremos limpiar la escarola, por supuesto, poquitito de agua. A veces, según de dónde venga, echarle un poco de vinagre no viene mal. Luego utilizaremos un poco de cebolleta, un poco de queso, algún queso con sabor, azul, fuerte, de cabra, queso que tenga componente, digamos. Y luego un poco de tocineta, unas fresas, aceite, vinagre y unas hojitas de menta. Entonces pondremos la escarola, el queso lo trocearemos o lo rallaremos como nos dé la gana, la tocineta, digamos, a la hora de comprar, pues igual rodajas un pelín más gruesas para hacer taquitos, le daremos un salteado en la sartén y cuando lo tengamos salteado se lo añadiremos a la ensalada. Y para hacer la vinagreta pondremos en un bol pues tres o cuatro cucharadas de aceite, una de vinagre o una y media, según eso el gusto de cada cual, sal, pimienta, las hojas de menta picaditas y las fresas. Le daremos unas vueltas con la cuchara y con eso se lo echaremos a la ensalada. Animaos a que lo preparéis y Onein. Bueno, adiós.